Buenas noches, bienvenidos a Radio Ajedrez Profano. Hoy es jueves 8 de marzo del 2012, programa número 3. Y empezamos dando las gracias a Jaque por programarnos en directo hoy en su programa, en su emisora Jaque Continuo. Además de repetir este programa y algunos de los antiguos durante el resto de la semana. También agradecer a Tabla de Flandes que nos lleva linkando, no sé si es la palabra, pero dejando que la gente acceda a nuestro programa a través de su maravillosa página. Sabéis que nos podéis además oír en iTunes buscando Radio Ajedrez Profano o en iVoox. Finalmente, todos los audios están en nuestro blog, radioajedrezprofano.blogspot.com, y cualquier duda, aclaración o mensaje que nos queréis enviar, tanto de texto como de audio, podéis enviarlo a radioajedrezprofano@yahoo.es. Hoy tenemos una agenda totalmente especial, nada de secciones clásicas de historia, herramientas, Elo, Twitter y demás. Solamente mantendremos un poquitín de la en la actualidad y haremos el cuento de la semana. Esta semana tenemos el alfil de Juan José Arrieta, sino que además de esas dos secciones que mantenemos, hoy tenemos algo muy, muy, muy, muy, muy especial. Tenemos con nosotros al mejor jugador de la historia de Galicia y uno de los mejores de España de ajedrez, que no es otro que Iván Salgado López. Buenas noches, Iván. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, por aquí por Galicia. Tú no estás en Galicia ahora, ¿no? No, estoy en Madrid, aquí en casita, y bueno. Disfrutando también. Sí, bueno, sí. Yo quería empezar recordando un poco lo último que has hecho. Te hemos visto jugar, más que ver, seguir tus partidas en Moscú. Empezaste ahí, bueno, el año pasado habías hecho ya un buen torneo, yo creo, y este año lo remataste ahí con 5 puntos y contabas incluso con Nepomniachtchi. ¿Qué tal fue tu balance? ¿Cómo te viste en el torneo? Pues la verdad estoy, aunque el resultado no fuera espectacular, estoy muy contento con el juego. El año anterior fue un año un poco inconsistente en cuanto a juego, y en este torneo tuve una gran estabilidad durante todo el torneo. Me repuse bien de las derrotas, de hecho las que perdí luché bastante bien. Así que fue un balance muy positivo, podría decir. Ya es el segundo año que vas, ¿no? ¿O has sido ya tercero? Tercero. Y va, es mejor, quiero decir, ¿te animas a seguir yendo? Porque Yo tengo una teoría sobre este torneo. Es el torneo abierto probablemente el más fuerte del mundo. Y es un torneo extremadamente duro. Primero, Moscú no puede salir del hotel porque hace mucho frío. Un día hubo menos 35. Estaba fresco. Es un ritmo de vida un poco difícil. Y luego, cada partida juegas contra un jugador durísimo. Sí, yo, ahí en ese torneo, ¿cómo era? Iba con 3 puntos y medio de 7, 50%, y me tocó Nepomniachtchi. Eso quiere decir mucho el torneo. Sí, sí. Y por eso voy año a año, porque es una oportunidad muy buena para aprender. Además de ti, había otros 3 españoles, yo tuvimos, ¿no? Estaba Paco, estaba Daniel, y había una persona jugando incluso en el C, ¿no? Puede ser. Sí, no lo conocí, curiosamente. Pues había un señor, yo creo, debía ser de unos 50 y tantos, yo creo, con elo muy bajo, 1600 o algo así, jugando el C casi en las últimas posiciones. Pues no nos saludamos, mira que es raro. ¿Qué tal se llevó ahí el torneo con los demás? ¿Tenés alguna anécdota, alguna cosa curiosa? Aparte de los menos 35, digo. Bueno, pues en parte es un torneo que todo sucede dentro del hotel, ¿no? Y es un poco, el día a día es un poco monótono, ¿no? Te podría decir, ¿no? Despertar, desayunar, y es que la mayor parte, es un torneo un poco aburrido en ese sentido, porque es mucho de preparación. Hay algunos torneos que a lo mejor un día juegas un partido de tenis, un partido de fútbol, pero aquí no, bueno, simplemente era jugar y cuando no, comer y charlar un rato, hablar, ver cómo está el mundo y no sé, claro, esas cosas, pero no hubo así ninguna anécdota especial. Ya, bueno, ¿Y qué te voy a decir, Iván? Ahora, bueno, en la primera actuación fue en Moscú y por lo que tenemos entendido vas a jugar en este mes el Campeonato de Europa, ¿no? En Bulgaria, en Plovdiv. Sí, el día Y 20 juego ahí, sí. sí, empieza el día, el 20, ¿no? Empieza. Vale. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, hace 2 años quedaste, bueno, tuviste un buen resultado, ¿no? Quedaste entre los 23 primeros clasificados y obteniendo un pasaje para la Copa del Mundo que disputaste el año pasado. ¿Y qué? ¿Cómo ves el objetivo para este año? Bueno, primero de nada creo que hay que ser realistas. Soy el número 82 del ranking provisionalmente. Sí, lo hemos Creo, visto. no me acuerdo la última vez que tuve el ranking tan bajo en un torneo. Y a ver, es un torneo muy duro que para que uno clasifique tiene que darse las cosas muy de cara. Sí. Y aquel año, pues justo me salió todo bien. Claro. Me salieron bien los emparejamientos, luego jugó buenas partidas al final del torneo, pero es muy difícil clasificarse en ese tipo de torneos. No, Yo claro. intentaré hacerlo lo mejor posible, pero bueno, en principio con las cartas encima de la mesa se diría que es muy difícil, pero bueno, aquel año también era muy difícil y lo conseguí, así que Bueno, nunca se sabe. si has estado ahí, a lo mejor lo podrás conseguir otra vez, seguro. Lo intentaré. ¿Y cómo nos puedes contar un poco cómo te preparas para un campeonato de esta envergadura? Pues No sé bueno, si tienes algo especial, algún en el último mes, o el último, no sé, algo pues destacar, no sé. bueno, primero hago lo básico, ¿no? Como haría todo, pensar un poco las aperturas que uno quiere jugar en el torneo y prepararlas, ¿no? Claro. Eso digamos que, y también estudio finales, ejercicios de cálculo y Sí. de todo un poco en general. Hago, digamos, toco todos los ¿Y la frentes, ¿no? preparación física también la aumentas antes o...? También, de hecho ahora la he incrementado un poco. Incluso te podría decir que he bajado 6 kilos ¿Ah? desde las Navidades. Bueno, es que las navidades... No, pero tampoco es que, pero simplemente empecé a bajar, empecé a hacer más deporte, la verdad. Ya. Ahora la he incrementado. Bueno. Eso está bien. Una vez que pases el Campeonato de Europa, ¿cuál es un poco tu calendario 2012? ¿Qué es lo que, dónde te veremos jugar? Pues es un calendario muy apretado, la verdad. Probablemente el día 13 de abril, no, probablemente no, seguro. El 13 de abril jugaré en Ecuador Al el Ecuador. Campeonato Iberoamericano, Ah, muy bien. que será del 13 al 24 de abril. Ajá. Y el 24 de abril me cogeré un avión a Galicia, descansaré 2 o 3 días y a jugar el Campeonato de Selecciones Autonómicas en Lugo. Ajá, muy bien. O sea que te tendremos por aquí. Sí, me tendréis por ahí. Y luego, bueno, en mayo ya descansar un poco y el día 31 viajar a la. Bueno, aparte de algunos otros compromisos que puedan salir, el Sí. día 30, 31 de mayo jugaría a la Liga Francesa. Ajá. Bueno. O sea que Tienes un poco de calendario apretado, ¿no? apretado, ¿no? Pero Hasta el bueno. 12, hasta el 12 de junio estoy lleno. Bueno, yo creo que va a haber una parte de nuestros alumnos que se van a alegrar, ¿eh? Sí. Porque te seguimos con bastante asiduidad. Por lo menos desde la escuela, la EJA de Pontevedra, que hacemos las clases online entre Maestro Rivera, Maestro Antonio Rivera y yo, siempre que hay torneo y estás tú, o Sirof, o cualquier español, estamos ahí siguiéndose, ¿eh? Y las partidas, que lo sepas, que te seguimos. Se Y hay gente viven apoyándote. con otra ilusión, ¿no? Porque parecen más Claro. propias. Se agradece, la verdad. Eso es. Bueno, una pregunta así un poco ya cambiando de tema. El año pasado cuando fuiste al Aeroflot y después en el Georgie Max, estabas comentando en ivansalgado.net, ¿no? Hacías unos comentarios de lo más. Bueno, te permitían meterte un poco a los que estábamos fuera dentro del torneo. No sé si lo has parado o si te puedes seguir a algún otro sitio. ¿Fue un momento solo? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo es? Digamos que un poco el año anterior jugué torneos muy duros y digamos que en un momento la tensión es muy grande durante los torneos y lo único que te apetece es desconectar simplemente. En Aeroflot al principio me iban bien, entonces bueno, todo es más fácil, ¿no? pero hay un momento que la tensión es muy grande, tienes que revisarte a ti mismo todo el tiempo en el sentido, a ver, tengo que mejorar algo porque si no me van a ganar las dos siguientes partidas también. Tienes que usar toda tu energía para mejorar para el día siguiente. Entonces eso me quitaba la energía para poder escribir de alguna manera. Era, digamos, mucha energía para el torneo. Claro. Vale, ¿qué? Ajá. Y ese fue el motivo de que dejara Ya. un poco de escribir. Y Sí, es demás. normal, a veces hay que desconectar, ¿no? Sí. Sí, se hacía, bueno, los torneos, porque el año anterior jugué, en la media de mis rivales normalmente en un año era sobre 2.400 algo, 2.430. El año anterior fue de 2.560. Digamos que yo no estaba acostumbrada a una oposición de fuerza tan fuerte durante todo el año. Y bueno, simplemente la tensión era mayor y necesitaba de más energía por mi parte. Sí. Bueno, y hablando un poquito de otras cosas, de herramientas, en una entrevista, quiero recordar que te hizo un jugador nuestro de la XP para la revista Pontinforma, que editamos, le recomendabas que para ser un buen ajedrecista debería tener claro qué le gustaría conseguir en el ajedrez, ¿no? Y ir a por ello. Entonces, en ese caso, hablando de ti, ¿cuáles serían tus objetivos marcados para el futuro? ¿Tienes alguno en mente? Bueno, paso a paso. Yo me gustaría llegar en el ranking mundial lo más arriba que pueda. Ahora, digamos, me gustaría intentar pasar los 2.650. Me parece un objetivo razonable que no está fuera de mi alcance, pero que de todas formas necesitará de esfuerzo para conseguirse. Claro. Entonces, de momento ese es mi objetivo. Cuando llegue ahí, pues ya te diré el siguiente. Vale. Pero de momento es ese. Bien, paso a paso. Mira, Eso es bueno. estás ahora viviendo en Madrid, como nos decías antes, ¿no? ¿Cómo llevas ya tiempo allí? ¿Cómo llevas lo de estar fuera de aquí de Galicia y lejos de aquí? Bueno, yo llevo desde el año, bueno, desde el 2000, a finales del 2010, sí, me vine para aquí. Y bueno, pues la verdad lo llevo bastante bien. En el tema de viajes es mucho más cómodo, porque me voy al aeropuerto y ya viajo a cualquier lado. Y teniendo en cuenta que a lo mejor hago 12 viajes al año, pues se nota. Claro. Y bueno, tengo una vida bastante cómoda aquí, estoy bastante contento con todo lo que estoy haciendo, así que Bien. no me puedo quejar, todo está muy bien, la verdad. Nos alegramos, entonces, pero nos gustará verte más por aquí también. ¿Vienes bastante por aquí o cómo? Primero miro mi calendario y generalmente digo, uff, tengo muy poco tiempo. Y después de darme cuenta de eso, intento pequeños huequecitos que veo, pues ir de vez en cuando a casa. A lo mejor estoy en Galicia 6 veces al año o así, pero algunas muy cortas y otras un poco más largas. Pero bueno, generalmente estoy fuera por, bueno, pues, por mi profesión. Solo hace falta el AVE, ¿no? Que llegue a Galicia y ya está. Solo hace falta que llegue el AVE a Galicia, digo. No, Bueno, si llegara eso sería tremendo, la verdad. el AVE a Pero Galicia yo creo que no llegará, pero Orense. O sea, si llega a Galicia, llegará a Orense. bueno, eso seguro. En el 2020, por ahí. Mira una cosa, antes comentabas que había que practicar deporte, aparte del ajedrez, hacer ejercicio físico, preparación física es un tema importante. ¿Qué es lo que sueles hacer o cuando tienes algún deporte aparte del ajedrez que sea tu Bueno, afición? yo desde pequeñito siempre he sido un forofo del fútbol. Y bueno, aquí en Madrid juego un equipo de fútbol. Y nada, y eso es principalmente jugar al fútbol, porque me encanta y bueno, y tampoco se me da tan mal, entonces, pues mira. ¿De qué juegas? Bueno, juego en fútbol sala, pero bueno, soy más de los que juegan arriba. Ah, o sea, un goleador nato. Bueno, es lo que mejor se me da, así que, pero bueno, intento hacer todo lo mejor que puedo. Y bueno, me encantó siempre y pues lo seguiré haciendo siempre que pueda. Además, para desconectar y para eliminar tensión es muy bueno. Ajá. ¿Y qué te voy a decir? ¿Estás estudiando en Madrid? ¿Y qué Sí. estudias? ¿Psicología? Estoy estudiando psicología por la UNED. Ajá. Estoy en mi segundo En tu curso. segundo curso. Y bien, la ¿Y verdad que bien. ¿Y cómo? ¿Te es fácil compaginar estudios, entrenamientos? ¿Te queda algún tiempo para ti, para disfrutar? Sí, Sí. siempre queda tiempo, pero es bastante, la verdad. Porque tengo que organizarme muy bien para que me dé tiempo a hacer todo y tal. Bueno, con Pero buena bueno, organización se llega, ¿no? es cuestión de organizarse y bueno, Claro. el día tiene 24 horas. Si lo organizas bien, te da tiempo a todo. Sí, Pero sí. hay que organizarlo muy bien. Claro. Sí, siempre, siempre si llevas un buen horario, se llega a todo, ¿no? Como decían mis padres de pequeño. Sí, y tenían razón, Sí, tenían toda la razón del mundo. ¿eh? Bueno, yo creo que podemos hablar un poco también de tu historia, ¿no? Y bueno, si vemos tu currículum en Vitorias es muy extenso, ¿no? Yo creo que por resaltar alguna, estaría el subcampeonato del mundo en la categoría sub-18, ¿no? Y a nivel también, bueno, fuiste campeón del torneo magistral de Casino Barcelona, ¿no? Sí. Y bueno, vamos, a nivel gallego, a nivel español, has ganado en casi to en todas las categorías, por edades, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, sí, Y se me han dado bien esos torneos. sí, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿qué resalta, cuál de estos triunfos resaltarías más? ¿Y cuál recuerdas con mayor ilusión? Quizás no sean el mismo, Sí, ¿no? incluso te diría uno muy especial. Sí. Fue, yo tenía, a ver, yo ahora tengo 20 años, pues tal vez en el 2002 o en el 2001, yo quedé subcampeón gallego absoluto. Sí, con 11 años. Con 10 años. Con 10. Ese fue increíble en realidad ese resultado. La verdad que sí. Era un torneo muy fuerte y tal, y todavía no me explico cómo sucedió, si te digo la verdad. Fue algo increíble, ¿no? Yo incluso con mi hermano a veces lo hablamos y dices que fue increíble. Yo La verdad que hice sí. una actuación de 2.400 casi o algo así, con 10 años y además partidas buenas. Creo que eso fue un poco el empujoncito, ¿eh? Ese torneo. Sí. Porque Eso dije, anda, y bueno. te quería preguntar, Iván. ¿Hay algún momento en tu trayectoria ajedrecística que hayas visto que ha habido un salto cualita, o sea, importante, o ha sido una evolución constante? Bueno, yo diría evolución constante, pero hubo varios momentos. Por ejemplo, uno fue yo cuando en sub-10 yo había quedado campeón gallego cuando tenía 9 años, pero a nivel nacional, pues digamos que no era de los mejores todavía. Y en ese año mejoré muchísimo, de los 9 a los 10 años. Supongo, me quedé con esa espinita ahí en el Campeonato de España que lo hice tan mal. Y ahí es cuando de repente, porque en aquel momento tanto David Recuero como otro chico, Hugo González, Sí. ahí pa parecían claramente mejores al resto, ya en sub-10. Pero bueno, al Ya. año siguiente ya digamos que me metí yo en el grupo. Ya. Y ahí, bueno, y luego pues seguimos igual hasta que en un momento pues yo di el salto. Cuando ya conseguí el título de GM y todo con Sí, ya 10. explotaste. Con 16 años, ¿no? Sí, con 16 años ahí es un poco cuando hubo la diferencia. Sí. Pero bueno, fue todo fruto de mucho trabajo durante muchos años, la verdad. Así Eso que está diría claro. que fue más una cuestión constante. Y bueno, yo creo también había un tema importante porque, como dijiste antes, ahora tienes 20 años, ¿no? Y bueno, ya pasas a la categoría absoluta, ¿no? Y bueno, durante los últimos años, y durante muchos años has estado, por decirlo de alguna manera, en la élite juvenil, ¿no? Y ese cambio ahora que has pasado a la absoluta y hay más competencia, ¿lo notas o ya venías preparado mentalmente de antes? Si te soy sincero, nunca me han entusiasmado los torneos juveniles. Yo desde muy pequeñito ya intentaba jugar siempre los torneos absolutos. Entonces no va a suponer Claro, un gran. pero es lo que decías, ¿no? No recuerdas que ha salido un ranking tan anterior, ¿no? En este Campeonato de Europa vas a ser 80, 82, decías. Y claro, ese, por ejemplo, si vienes jugando torneos y sales de ranking 2, 3, 4, 5. Y claro, ahora de repente a lo mejor los rankings son mucho más bajos, ¿no? Bueno, 80 y pico que decías en el europeo. claro, en el europeo va a salir de 80, ¿no? Entonces ese cambio quizás no te afecta para nada. O sea, tu juego es el mismo, ¿no? No, tampoco. incluso te diría que es más motivante, ¿no? Porque Claro, hay para superarte puede ser. más margen de mejora ahí. Sí. La verdad, yo Y... incluso lo prefiero. Sí, porque a lo mejor Al... no tienes esa presión, ¿no? De ir de los de arriba. Sí, Quizás bueno, también. es que si eres un torneo, cuando eres el uno del ranking, como a veces que yo era uno del ranking con una diferencia de ranking de lo de Bastante 100 grande. puntos, ¿no? Sí. Pues es que solo te vale ganar. Claro. Tú cada vez que dejas un medio punto, pues es un dolor. Sí, no, está claro. Y Y tú tienes la presión, ¿no? Entonces, yo quizás en cuando estos casos es mejor ir yo me perdiendo. acuerdo cuando me había clasificado en ese europeo, al principio empecé con, no sé, gané dos partidas y llevaba cinco, cuatro tablas o algo así. Ajá, pues Entonces, mira. que son torneos que te permiten cierto margen. Por Claro. ejemplo, este europeo, si son 11 partidas, ganando 4 y empatando 7, es un buen resultado. Sí, Yo en está los bien. torneos que jugaba antes por edades, un buen resultado, bueno, un resultado normal era ganar 6 y empatar 3. Y uno bueno era ganar 7 y empatar 2. Claro. Y claro, es... La exigencia más fuerte ahí, ¿no? No, Claro. Sí. no podía relajarte ni un minuto, ¿no? Claro, y bueno, yo... Entonces lo que dices tú, se juega quizás hasta un poco con más tranquilidad, ¿no? Al salir. Sí. Bueno, no, no te... Estás menos preocupado por el resultado, Sí, simplemente. está claro. Mira una cosa, tú que has estudiado a todos los clásicos, ¿cuál es tu jugador preferido? Pues de los clásicos... Te diría que los clásicos son bastante peor que los jugadores de ahora, en principio. ¿Y cuál Incluso he es? estudiado a Capablanca, Lequín, eran muy buenos. Pero es que si los comparas con Fischer y con Kasparov, no sé, me parece que no tendrían mucho que hacer. Aunque bueno, otro te diría que Capablanca era un genio y tal. Pues no sé. Yo he analizado sus partidas y no me parece tan bueno, pero era Tenía. más, en mi opinión, era más el mito de la época que otra cosa. Claro, seguramente para aquella época sería así lo mejor, ¿no? A lo mejor a Ahora día de. mismo, Capablanca sería, bueno, un gran maestro fuerte, pero no estaría luchando entre los mejores del mundo, seguro. Ese hombre. Tampoco tenía los medios, ¿no? Que tienen los de ahora. Incluso con los medios, en mi opinión, no sé, era un gran jugador, aunque bueno, hay que tener en cuenta que cada uno se adhiere a su circunstancia histórica, ¿no? Que Claro. ahí no le podemos criticar, él consiguió un juego increíble. Pero, por ejemplo, el nivel que consiguió Kasparov en un momento, o incluso Karpov y Fischer, te diría, es que esos tres son los mejores, con diferencia, en mi opinión. Sí. Después podríamos resaltar de cada uno algún estilo de juego, pero sí, yo coincido contigo, ¿eh? Como aficionado al ajedrez, En coincido principio, contigo. yo te diría que esos. Ahora, Anand, bueno, Topalov en un momento jugó un nivel increíble, a un nivel increíble, pero bueno, durante 3 años, luego ya no ha podido mantener tan arriba el nivel. Y bueno, pero Anand no era tan espectacular como los otros dos, aunque sigue siendo un jugador increíble. Sí, la verdad que sí. Tú estuviste colaborando, ¿no? Con Topalov. Sí, yo estuve con Topalov en Nanjing cuando jugó ahí un torneo. Y ahora parece que está como un poco de medio retirado, medio de capa caída, ¿no? ¿Tú sabes qué le sucede? Bueno, saberlo con certeza no lo sé, pero bueno, es un jugador que ha trabajado mucho, digamos que lo ha conseguido todo en el ajedrez, ¿no? Ha sido campeón del mundo, ha ganado todos los torneos importantes del mundo. No sé, creo que está en su derecho de, si no se ve con la energía para seguir, pues hacer lo que está haciendo. No, Sí, no, no pasar está una jugando racha bien, también. Esperar pero... descansar un poco Esperar estaría bien. el momento también, ¿no? A lo mejor. Sí, tal vez a lo mejor lo que le venga bien sea 2 años de relax y luego empezar otra vez con fuerza, con más amor por el ajedrez. O no sé, él encontrará la solución, seguro. Bueno, no sé, para ir terminando un poquito. Bueno, Iván, tú eres un referente para los chicos jóvenes, ¿no? Tanto a nivel gallego, porque es la tierra tuya, y a nivel español, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿cómo ves un poco el nivel de los chicos que vienen ahora en Galicia y en España? Pues, No sé si lo hombre, sigues, ¿no? Pero sí, lo sigo. Hombre, creo que, por ejemplo, en Galicia hubo una época que tuvimos, digamos, una suerte increíble en cuanto a los jugadores que salieron. sí. Hubo una época, bueno, estaban los hermanos Espiñeira, también otros jugadores. En Padrón salieron varios jugadores, digamos que ahí se creó como una pequeña escuela. También, bueno, Grupo David cerrado. Lariño, ¿qué te voy a decir? Sí, claro. Daniel Fernández Losada, Sí. Manuel Pena, la escuela de Ferrol. Escuela de Ferrol también. Bueno, hace muchos años también, ahí incluso en Orense, hubo muchísimos jugadores, ¿no? Sí. Y no sé, parece que ahora nos está faltando un poco, al menos en Galicia, nos están faltando un poco esos jugadores que había antes. ¿Y qué crees? ¿Que puede ser que no haya talento o porque No, el talento nunca es la respuesta a nada. nada? No sé cuál es la razón. El trabajo podría ser, Incluso, quizás. pero bueno, no es una cosa que esté solo a nivel gallego. A nivel nacional también se está notando. Sí, yo creo que sí. Y no sé cuál es. Tal vez sea un tema más social. Yo creo que lo que ha pasado un poco, ha habido un cambio de valores en la sociedad que, en mi opinión, no ha cambiado, no ha ido a bien. Ya. Por ejemplo, que un chico se esfuerce hoy en día, pues Cuesta mucho. es algo raro. Incluso los compañeros harán burla de ti. No está bien visto incluso, ¿no? A Sí, ya veces. está podrido. Bueno, estamos un poco en la cultura de conseguir lo máximo con el mínimo esfuerzo. Y bueno, es los resultados que está trayendo, porque eso puede servir durante unos años, pero llega un momento. Bueno, un libro que me encantaba, que incluso lo escribía en mi web, un libro de Jordan, ¿no? Sí. Decía que había gente que iba escalando poco a poco. Muchos, por ejemplo, en baloncesto, había algunos que gracias a su altura, pues conseguían ir subiendo, subiendo. Pero llega un momento que el nivel es muy alto y Y se todo se está destapa. claro. Si tú no has hecho el esfuerzo que tenías que hacer antes, pues Sí, ya va sí. a haber Todo un se paso descubre. que va a ser muy complicado dar. Entonces tú, ¿qué consejo le darías a los chicos de hoy en día para que progresen en ajedrez o en cualquier faceta de la vida también, ¿no? Pues No sé si más que a los chicos hay que. Yo creo que lo que un niño hace depende mucho de la educación que reciba en su casa, ¿no? Sí, eso es parte fundamental, creo. Yo he tenido la suerte de tener unos padres increíbles y un hermano increíble también, que se han esforzado muchísimo por mí y a la vez me han inculcado esa cultura del trabajo, ¿no? Y eso me parece lo más importante, que si. Es verdad, haciendo las cosas sin esforzarte al máximo, a veces conseguirás resultados, pero va a llegar un momento que todo eso se destape y te vas a dar cuenta de que no has hecho lo suficiente. Claro, de que había carencias, ¿no? Claro, y eso, un poco eso, que hay que esforzarse Sí, que el refrán, ¿no? De que lo que uno quiere, uno lo tiene que luchar, ¿no? y bueno, hay que esforzarse y también otro tema. Es jugar, intentar aprender. Hay torneos que son muy atractivos, ¿no? Porque los niños pueden ganar sus trofeitos y todo. Pero bueno, ahí cuando eres un niño, tú no eres el que puedes decidir eso, ¿no? Claro. Porque no tienes la madurez, son tus entrenadores y tus padres. Sí. Pero, oye, que jugando siempre el mismo torneo contra chicos de tu nivel inferior, no vas a llegar a ninguna parte. Claro. Ahí no es donde se progresa, claro. Bueno, yo, bueno, no va a sonar un poco mal ponerme como ejemplo, pero creo que en esa parte tuve mucha suerte de jugar desde los 8 o 9 años, jugar el circuito gallego. Claro. Pero bueno, para eso necesitas un padre que coja el coche, Y que te lleve todo. Sí, necesita la colaboración que te lleve de por toda Galicia. en vez de Claro. irse a sus vacaciones a cualquier lugar de España. Se alquilaba un apartamento en alguna parte de Galicia estratégica para poder ir a todos los torneos del circuito gallego. Claro. Claro, eso es una suerte tremenda. Sí, la verdad que sí. O Y sea bueno, que son. Diga, dime. no, no, yo, trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Es el arma. ningún deportista que haya llegado muy arriba te va a decir que le fue fácil llegar ahí. No, está claro. Aunque bueno, puedes preguntar a probar, pero me parece que... Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, que hay gente que efectivamente sin hacer o haciendo muy poco consigue muchas cosas. Pero no solo el trabajo te ayuda a hacerlo, sino que la satisfacción que te queda incluso es mayor, ¿no? Porque al menos has hecho todo de tu parte para conseguirlo. Y bueno, esa, como en psicología llaman, esa motivación intrínseca, ¿no? No tanto la motivación, las motivaciones externas como los resultados, sino la propia satisfacción de que estás consiguiendo algo que tú quieres y que estás poniendo tu empeño, eso que tú dices. Eso vale mucho. Bueno, creo que ya hemos pasado bastante la entrevista, estamos ya entrando en unas reflexiones bastante más profundas. También muy interesantes, pero bueno, creo que llevamos media hora contigo, Iván. Te agradecemos esta media hora de entrevista. Te deseamos, bueno, muchas gracias por habernos dejado así compartir contigo esta media hora. Gracias a vosotros. Y bueno, te seguiremos durante tus torneos. Como decía David, para nosotros el seguirte es una ilusión absoluta. Bueno. Para nosotros y para mucha gente. Muchas gracias. Bueno, gracias por todo, Iván. Venga, un saludo. Vale. Empezamos con nuestra actualidad y empezamos, pues como no puede ser otra, la gallega, Liga Gallega. Sí. ¿Cómo ha ido el fin de semana, David? Bueno, parece que está un poco calentita la cosa en la Liga en general, porque bueno, ya estamos en la séptima ronda y quedan cuatro, ¿no?, para finalizar en muchas categorías. Y bueno, si empezamos hablando por la División de Honor, que es la categoría más alta en la Liga Gallega por equipos, parece que ha habido resultados bastante interesantes, la verdad. Ha habido la derrota del líder de la Universidad de Vigo ante Círculo de las Artes. ¿Fue por qué resultado? Por 4-2. 4-2, un poquitín apabullante incluso. Sí, pero bueno, al parecer, según la crónica del capitán de la Universidad de Vigo, pues no fue así muy... O sea, bueno, fueron temas de los apuros, ¿no? Tenían partidas bastante bien encarriladas, pero bueno, cosas que pasan en el ajedrez, ¿no? Uh-huh. Y la otra sorpresa bastante importante y que se ha dado en este grupo fue la victoria del último clasificado, el póker de ajedrez, que le ganó al Club Marcote. Sí, grandísima sorpresa y que echa al Club de Marcote de la lucha por el título, ¿no? Eso es, lo echa por... Vamos, lo deja fuera de las cuatro plazas del playoff, ¿no? Sí, o sea, está... Y está muy reñido, la verdad que está... Parece que las dos primeras plazas podrían estar aseguradas, yo creo. Uh-huh. Entre la Universidad de Vigo, que igualmente, aun con su derrota, sigue líder. Y la segunda plaza parece que será para Ferrol. Bueno, eso creo yo, mi apuesta personal. Y después la tercera y cuarta parece que va a estar reñida, porque hay cuatro equipos ahí interesantes, ¿no? Algalia, está Alexandre Bóveda y, bueno, Marcote mismo. Uh-huh. Y el Círculo de las Artes, que ahora con este resultado también se mete ahí. Sí, los que siempre seguimos de Villa García se siguen manteniendo fuera de los puestos de descenso. Sí, también. Con lo cual yo también creo que es un gran éxito para ellos. Y lo que tú dices, cuatro rondas para seguir y se va calentando, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y parece que van a ser emocionantes. Bueno, la siguiente ronda, de hecho, enfrenta Universidad de Vigo contra Xadrez Fontecarmoa. Sí. Y bueno, los demás estarán también por ahí súper reñidos, me parece a mí, ¿no? Sí, parece que sí. A ver cómo... Cada vez que se acerque más el final, más emocionante. A tope, ahí estaremos. Sí. A ver. Bueno... Siguiendo con el resto de categorías, en primera división, bueno, nosotros hemos vivido un poco el grupo aquí del sur, el C, en el que el club de Xadrez de la Roca A consiguió ganar a la de King Correría Tempus 3-1 en un final absolutamente vibrante porque Breiso llevaba torre y dama con dos peones contra alfil dama y tres peones, le llegó a quedar un segundo en el reloj, anda, antes de golpear, otra cosa, el reloj, y consiguió otros 30 segundos, y al final consiguió vencer de una forma espectacular y dar el 3-1, que nos mantiene ahí un poco en la mitad de la tabla, si bien el ascenso prácticamente lo tiene asegurado en el grupo C, Chantada con Hoffman, Sí. que anda muy destacado. Pero Destacado, bueno, sí. el resto de los grupos también anda bastante igualados. Y bueno. Bueno, el de Pontevedra parece. Bueno, el B, creo que es el Karpov, ¿no? Va Sí, destacado. también muy bastante destacado. Sí. Sí. Luego en segunda, ya todos los grupos andan llegando al final. Aquí ya tenemos 12 grupos, imposible Sí. de, o no sé cuántos, 7 grupos, imposible En comentar segunda todos. son seis, ¿no? 6, Segunda división son seis grupos, sí. sí. Y Ya es bueno. difícil comentar todos, pero Sí. bueno, comentar por lo menos los de Pontevedra. Sí, En el norte, ¿cómo estáis? en nuestro grupo, por ejemplo, bueno, esta semana en el grupo D, bueno, está muy igualada la competición porque hay tres equipos, o por decir, sí, tres equipos, que es la escuela esa de Pontevedra, con el equipo Alexei Sirov, y después está el Jorge Cunha, que viene siendo un equipo del Karpov, también de Pontevedra. Y después están Buhou y Marín, o sea, cuatro equipos que están luchando por las dos plazas, ¿no? La de ascenso y la de promoción. Y bueno, y la verdad que el fin de semana pasado, este fin de semana, gracias a que el Jorge Cunha, bueno, ganó solo tres, ganó 3-1 a nuestro otro equipo, el Iván Salgado, Os y habéis nosotros, puesto de primeros. sí, el Alexei Sirov Ahí, ganó 4-0 y Buhou empató, ¿no? Entonces, ahí. eso nos dio la oportunidad de ponernos primeros. Entonces, en este caso, pues lo que iba a decir es eso. Que ahora estamos, el XP al 6-0 está primero con el Jorge Cunha. Empatado a puntos, pero con mejor desempate. ¿Y habéis jugado entre vosotros ya? No, este sábado se juega, ¡Uf! lo que iba a comentar, que este sábado ¡Ah! jugamos entre nosotros. ¿Y Entonces dónde ya, jugáis? ¿En casa o fuera? fuera. Pero bueno, Ah. fuera son 200 metros, tampoco son muy. Ah, 200, porque es de No es Pontevedra. nuestro local, pero no es tan lejos. Son 200, 300 metros, o sea que no hay mucho viaje que hacer. Bueno, era por si podíais poner algún tipo Sí. de condicionante climatológico. No, pero no, la verdad que no, en este caso. Sin No, embargo. jugaremos. Y bueno, ahí ya se pone calentito, ¿no? La cosa, porque el que gana Sí. ya se va a destacar un poquito, y bueno. Bueno, quizá lo que sucede aquí en Galicia es que tú puedes perder ahora 3-1. Claro, si fuera una liga, pues ya casi, hombre, sería una victoria para él y tú no tendrías Sí. victoria. Pero como aquí lo que importa son los números de partidas ganadas, puede ser que mañana mismo pues se haga Sí, el no, te caso coge en cualquier contrario, momento. ¿no? Sí, llevas 2 puntos de ventaja, pero Sí. pierdes tú 2 puntos. El otro gana 4-0 y Y te ya te lleva, pasa, ¿no? ¿no? Sí, Entonces, no, eso está claro. Por vale. eso hay que ir día a día, casi, diría yo. Entonces, ¿te van a seleccionar a ti para este encuentro crucial o Es posible, es seguirías posible. con Rubén ahí en la mesa 1 invicto, ¿no? Ganando No todo. lo sé, aún tengo que confirmarlo. Si Rubén juega o no. No lo sé si Rubén ha jugaré. ganado todas, Alberto ha ganado todas, ¿no? Sí, tenemos la verdad que el Y tú equipo. nunca has perdido por ahora. No, yo no perdí. Hice unas tablas y gané dos. Está bien. El resto de los grupos de segunda, por decir, solamente los. Bueno, si no hay ningún error en la clasificación, que creo que ya a golpe de jueves no tiene que haberlo. No. Además del grupo vuestro, que es el grupo D, ¿no? Sí. En el A sigue encabezando el Santa María de Caranza. Si bien se da aquí la particularidad de que lleva más partidas ganadas dos otros equipos, y hay uno que le falta una partida, puede ser que. Cruz Adrián Pontes, ahí puede que le supere. En el Puede ser. B, el saque de un cadete A va de primero con 5 ganadas, 22 puntos. En el grupo de segunda división C, el Xadrez Nemezo sigue primero. Sí. En el D ya hemos dicho. En el E, que es el de aquí, donde estamos encuadrados los de La Roca B y Bachigorín C, destacado, ¿no? aquí, bueno, Chigorín tiene ya muy, muy de calle. 5 puntos de Claro. ventaja y un partido menos. Claro, salvo que ahí la 11 haga valer los menos 4 que tenía que reclamarle por no presentarse. Pero bueno, Bueno. nada, va destacado, claramente va a Sí. subir. Juega contra la 11 el día 17 recuperando Sí. el partido. Aún Eso tiene que es. jugar contra La Roca, contra Mosfesa, yo creo, pero muy, muy destacado. Y la gran disputa está el Por vuelco que se segundo está puesto. produciendo en las últimas jornadas, ¿no? Nosotros, La Roca C, jugamos contra Mosfesa y caímos. dolorosamente derrotados por 3,5 medio. Bueno, nos fallaron un poco Mireia, que no está jugando estos días, y también Patricio, que subió a la primera división. Y entonces, pues bueno, tuvieron que Bueno, tirar de la las vieja. bajas sensibles, Tuvieron entonces. que tirar de mí en la falta mesa y tras dejarme un doble ahí Bueno. sangrante, pues ya la partida decantamos 3,5 medio. Aún así, nos mantenemos ahí en la pomada porque estamos Bueno, ahí. igualmente estar muy reñida la cosa, ¿no? Sí, porque ahí nosotros tenemos un partido menos. Vila de Sí. Bouzas y Mosfesa tienen que descansar una ronda por el efecto de que se ha retirado Fisher-Moaña B. Claro. Entonces ahí hay casi un empate virtual entre Vila de Bouzas A, Mosfesa, Fontecarmoa, Restaurante a Pedra, Laroque, Vila de Bouzas, y además vamos a jugar entre nosotros, con lo cual esto va a ser realmente Ja. apasionante. Va a estar muy bien, sí, Sí, por sí. eso decía. Por Y eso decía, bueno. el titular que esto se está poniendo calentito, la Y verdad. luego no sé qué pasará en el descenso, porque nuestro otro equipo, La Roca y Saez Albatro, están ahí con 11 puntos, y la 11 tiene 7 puntos, pero tiene un partido menos. Entonces, bueno, Sí. difícil, ¿no? Pero aún puede entrar a A pelear ver, por el tiene que luchar. mantenerse. Y luego los otros que están muy destacados es en el grupo F, que destaca también el otro único equipo que ha ganado 7 de 7, que es la Sí, Escuela de la Escuela Ligue. Lalín, sí. Y bueno, el Y sigue resto, Chingolín también. Chigorín Digo, con todos estos, sí. Chiringo, no, Chiringo Chiringo es de contra Toy. Setúbal, Sí. sí. Bueno, en tercera división algunos grupos ya han ido terminando, porque sabéis que en tercera no todos, si bien en todo el resto de divisiones son 12 equipos, en tercera a veces son 12, a veces son Sí, 5, 10. según la proximidad geográfica, ¿no? Sí. Lo van acoplando un poco Porque los según chavales eso. no se muevan tanto, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, bueno, no sé si alguno ha terminado, efectivamente, en el grupo A ya terminaron. Entonces el club Sí. Escuelas Adret, Torreón A y el grupo Bazán D ascienden. Aquí no hay descensos. En el grupo B todavía no han terminado. En el grupo C sí que han terminado y sube Distribuidoras Adret, Rianxo B y Sí. la Escuela de la Universidad de Santiago de Compostela. En el grupo D suben Saquedro Infantil y Saquedro Absoluto Attack. No, allí todavía siguen jugando, perdonad. Sí, aquí sí. En el grupo E todavía siguen jugando porque juegan doble ronda. Sí, son cinco equipos. Seis equipos. En el grupo F todavía siguen jugando de que era una ronda. Y en el Sí. grupo G, pues También todavía ahí. le quedan dos rondas también. Ahí comentar, cuéntame algo, ¿cómo fue? Bueno, el otro día, bueno, le tocó a nuestro equipo, al Miguel Naidoo, le tocó descansar, que está ahí luchando por el ascenso, ¿no? Y bueno, ahora le quedan las dos rondas definitivas, porque una es contra el Centro Penitenciario de Alhama, que va líder, y la otra es contra el AST 143, que es un equipo un poco heterodoxo, que tiene dos fuertes jugadores y dos débiles. Entonces, bueno, el Naidoo se lo juega ahora todo, todo, todo por el todo. Ahí en ese grupo suben tres, los tres primeros. En este momento se ocupa el cuarto lugar a 1,5 puntos. Del Fontecarmoa, o sea, del Clusa de Fontecarmoa a Valdumia. Y bueno, a ver si el Miguel Naidoo tiene suerte y puede optar, ¿no? Y bueno, el otro, el Zona Informática, ya lo he dicho alguna vez, no sé si aquí, pero bueno, es un equipo muy joven, el cual tiene que formarse. Viene de cuarta división del año pasado, o sea, que es su primera vez en tercera, y bueno, y poco a poco que se vayan formando y jugando contra personas mucho más mayores, ¿no? Que ellos, y bueno. Pues muy Es bien, esto es. simplemente de formación este Yo equipo. creo que solo las ganas de luchar todos los sábados ahí contra jugadores de todo tipo, pues ya merece la pena. Han ido Sí. a la Lama a jugar, ¿no? De hecho. Sí, jugaron en la Lama y Con lo van con mucha ilusión, cual. la verdad. Y eso es lo importante, que ellos se formen y que cojan experiencia. Bien, en el grupo H, que es el último, juegan los dos equipos también de La Roca. Bueno, Sí. ya ha terminado la competición. No han conseguido ascender. Asciende incluso Adrestuy a. Y Sadriz Altamira con muy buenos equipos ambos. Y el Club La Roca D se ha quedado pues a 5 puntos. Lo mejor ha sido que en la última ronda ha conseguido empatar con Club Adrestuy A, que estaba invicto hasta el momento. Y bueno, esta está siendo la liga. Seguirá la semana que Sí. viene. Atención que se interrumpe, no el día 10, el día 10 hay competición, pero sí el día 17 no Sí, hay. el día 17, Hay ahí sí. un parón que van a aprovechar algunos de los equipos para recuperar partidas perdidas, como lo que decíamos el chiringo de Chigorín contra la 11. Eso es. Pero bueno, se mantiene incluso el vilo más tiempo, porque jugaremos después Una la novena ronda y ronda, luego pararemos para Semana Santa y los campeonatos nuestros gallegos. gallegos. Acordaros todos que tenemos campeonatos gallegos en padrón, de sub-8, sub-10, sub-12, sub-16 y el Eso. absoluto, Sí, ¿no? y veteranos. Y veteranos. Y femeninas, sí. Yo, Si contamos, a partir de cuándo cuentan los veteranos, David? 55 me parece, Bueno, ¿no? tengo que esperar un poco entonces. Ah, bueno, pues de suerte. No, suerte no. Tengo que esperar a llegar a los 55 Ah, vale. para Ah, tú quieres ya ir presentarme, al de veterano. Vale. Vale. ¿eh? Claro, Así claro, sí. claro. Hay que ir Bien. haciendo. Estoy como sub-8 de veteranos. Sí, casi, estás Estoy formándote. formándome para llegar al campeonato de veteranos. Eso es. Bueno, vamos a comentar alguna otra cosa relativamente local. Ha habido un torneo en Portugal interesante, ¿no? Sí, en Vila de Nova Foz, que es en el noroeste de Portugal, ha habido un Open de semirrápidas. En esta ocasión era la tercera edición que se organizaba. Y bueno, la verdad que era un Open interesante en la cual se repartieron 1.800 euros en premios, 450 para el primero. Y a lo mejor esto también hizo que algunos titulados y aficionados gallegos se acercaran, así como también de Asturias y alguno más, ¿no? Y bueno, el torneo se jugó a 8 rondas. En total jugaron 93 jugadores. Y el campeón fue un viejo conocido de nuestra afición gallega, que es Dragan Paunovic, el serbio afincado aquí en Galicia hace muchos años ya, ¿no? Y que acaba de ganar también en enero, si no me equivoco, el Open de Sevilla. Sí, sí, Está en plena sí, sí. forma, por lo que veo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es un trotamundos del tablero y ha ganado muchos torneos, ¿no? Una pregunta, ¿Dragan está jugando la liga o no? Él no juega liga, ¿no? La liga gallega. No, no, que yo sepa, no. Alguna vez lo he visto jugar, pero no, no es un asiduo de la liga. No sé cómo Aleš Šćerković, que sí que juega, ¿no? Con el Sí, Alexander Bóveda. Alessa sí, este año ha vuelto. Antes, Alessa era del Círculo de las Artes siempre y Sí, este año ha vuelto con el Alessandre, que yo sí. creo que Sí. fue el primer club que empezó, seguro. Okay. Entonces ganó Y Dragan y después. bueno, curiosamente, bueno, después del segundo clasificado fue el maestro FIDE asturiano, Enrique Álvarez, que bueno, terminó un fantástico torneo, ¿no? Ganándole a los grandes maestros también muy conocidos en Galicia, Strikovic, Aleša Strikovic y Alejandro Hoffmann, el argentino, ¿no? Sí. El tercer clasificado en este torneo fue José J. Carretero, o Catarro, perdón. Carretero, no, Catarro. Y es un jugador peculiar porque es un jugador sub-18 que tenía un elo de 1655 y quedó por delante de algún titulado, ¿no?, que había en el torneo. Pero bueno, eso fue por las peculiaridades de los emparejamientos a veces, ¿no? Que bueno, perdió la primera y poco a poco fue haciendo un poco lo llamado el submarino, ¿no? Empezando desde abajo y de casualidad pues no se enfrentó, se fue enfrentando a rivales de su nivel y bueno, también poco más fuertes en Elo, pero bueno, acabó ganando y hizo un gran torneo, la verdad, hizo 6,5 puntos. No, 6 puntos, perdón, 6 puntos en el torneo y bueno, y acabó un gran torneo y se clasificó tercero. La verdad que muy, muy bien para un jugador sub-18. Y el cuarto y el quinto fueron también, pues eso, nuestros amigos, los dos grandes maestros que comentaba antes, ¿no? Strikovic de Serbia y Alejandro Hoffmann de Argentina. Alejandro fue el cuarto y Strikovic fue el quinto, ¿no? Y bueno, estos dos, como Dragan, aparte, yo creo que aparte ya deben ser considerados como gallegos, ¿no? Por los años que llevan aquí afincados en Sí. Galicia. Ok, Bueno. más informaciones fuera ya de Galicia. Se está jugando El europeo, ¿no? un super europeo, como sabe, ya hemos dicho en anteriores Sí, ya lo semanas. comentamos aquí. Hay dos, el europeo femenino y el europeo masculino. El Sí. europeo femenino se está disputando en Turquía justo ahora sin ninguna española y no sé si lo estás siguiendo tú un poquito. Sí, la verdad que sí, lo estoy siguiendo un poco y bueno, no sé si lo comentamos, el torneo se está disputando del 2 al 13 de marzo en Gaziantep, en Turquía. Y el torneo se disputa 11 rondas, la verdad que es un torneo bastante largo. y con partidas también bastante interesantes en el ritmo de juego, ¿no? Se juegan a 90 minutos para 40 movimientos y después te dan 30 minutos más para el resto de la partida. Pero bueno, te dan incremento de 30 segundos a partir de la primera jugada, ¿no? Y bueno, Con por lo si cual alguno lo quiere, ¿eh? te puedes ir a cuánto, 6 horas. Sí, con ese ritmo casi seguro, sí. Sí. Casi seguro a 5 o 6 horas, sí. Si hay partidas de hora y media más 30 segundos de incremento, que te vas a las 5 horas, 4 y media, con este seguro que te vas a las 6 horas. Es una partida por día, ¿no? Y sí, es una partida por día y, no, sí, es una partida por día, perdón. Y lo que quería comentar es, por si acaso, ya lo comenté el programa anterior, ¿no? La recomendación mía de ver las partidas en directo. Y bueno, si alguno quiere seguir, las partidas empiezan a las 4 de la tarde allí, que son las 2 de la tarde de aquí. Y bueno, pues si acaso se quisieran presentar, lo quisieran ver. La, Y bueno, en otra cosa, la sí. página web del torneo las echan o hay que seguirla por Ah, en alguna la página página. web del torneo las echan. Está en Efectivamente. inglés y bueno, tienes que seguir en las pestañas de arriba y ya ves el paso. Se puede entrar desde la fide.com, si no la página es eiwcc2012.tsf.org.tr. Sí. Si no, desde la FIDE o desde la página de Chessbase o desde, yo creo, cualquier página de ajedrez, se puede acceder o buscando Ajedrez Madrid, por ejemplo, Tabla de Flandes. Tabla de También han Flandes. puesto ahora el enlace. Muy bien. Y bueno, también quería hacer una cosa que es curiosa, ¿no? La verdad que es la primera vez que se reparten. Va a haber una bolsa de premios de 150.000 euros en el torneo, que es la bolsa de premios más grande que ha visto en un europeo femenino. Y por primera vez en la historia, el primer puesto de este campeonato se va a llevar 20.500 euros, que es una buena cifra, la verdad. Y por primera vez también supera a la cifra del campeón europeo, que se disputará después, ¿no?, de este torneo en Bulgaria. Y va a ser superior la cifra. Bueno, es un dato curioso que quería apuntar. Lo que puede pasar es que a partir de ahora los chicos pidan participar en los europeos femeninos. Ah, eso sí. Pero bueno. Ya, eso ya se podría ver. Se podría ver, Sí. ¿no? Todo, porque hasta ahora siempre se dice, ¿no?, esto de que las chicas tienen un poco ventaja y bueno, siempre se hace un poco de empujarlas un poquitín porque consiguen los premios de chicas y también pelean por los de chicos, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, aunque en Galicia ha cambiado, ¿no? Porque, por ejemplo, los gallegos antiguamente era así y ahora pues son separados, ¿no? Claro. Pero si esto es así, si hay más premios para chicas que para los chicos, lo normal es que también vayan los chicos a los campeonatos Claro, femeninos. podría ser Bueno, yo he visto, no lo he seguido mucho, la verdad, no tengo que demasiado tiempo, pero sí que me ha sorprendido el mal resultado de la ex campeona del mundo, la Alexandra Kosteniuk, la gran maestro, que estaba, no sé si ayer, con 2 puntos solo, jugando contra, bueno, consiguió ganar a la azerbaiyana Kayala sí, hoy ha ganado, Sizgandarova, pero bueno, sí, claro. anda muy, muy, muy, muy, muy abajo, Sí, ¿no? de los elos De los más grandes. altos es la más baja, sí. No sé si esta chica tiene alguna cosa, Bueno, pero bueno, sigue ahí por una peleando. mala racha o un mal torneo, ¿no? El Campeonato de Europa empezará el día 19, si no me equivoco. Ahí tendremos tres españoles. Recordaros a Paco, a Iván, a Paco Vallejo, a Iván Salgado y al campeón de España, Álvaro Alonso. Bueno, Alonso, sí. Con esto terminamos hoy nuestra parte de actualidad. Un saludo, David, y hasta la semana que viene. Nada, pues hasta la semana que viene, Juan. Un saludo. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Y ahora con vosotros, el Rey Negro de Juan José Arrieta. Yo soy el tenebroso, el viudo, el inconsolable. Que sacrificó la última torre para llevar un peón femenino hasta la séptima línea frente al alfil y el caballo de las blancas. Hablo desde mi base negra. me tentó el demonio en la hora tórrida, cuando tuve por lo menos asegurado el empate. Soñé la coronación de una dama y caí en un error de principiante, en un doble jaque elemental. Desde el principio jugué mal esta partida. Debilidades en la apertura, cambio apresurado de piezas, con clara desventaja. Después entregué la calidad para obtener un peón pasado, el de la dama. Después... ahora estoy solo y vago inútil de blancas noches y de negros días, tratando de ocupar casillas centrales, esquivando el mate de alfil y caballo. Si mi adversario no lo efectúa en un cierto número de movimientos, la partida es tablas. Por eso sigo jugando. Atenido, en última instancia, al reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez, que a la letra dice, inciso 4, cuando un jugador demuestra que 50 jugadas, por lo menos, han sido realizadas por ambas partes, sin que haya tenido lugar captura alguna de pieza ni movimiento de peón, la partida es tablas. El caballo blanco salta de un lado a otro, sin ton ni son, de aquí para allá y de allá para acá. Estoy salvado, pero de pronto me acomete la angustia y comienzo a retroceder inexplicablemente hacia uno de los rincones fatales. Me acuerdo de una broma del maestro Simaguin: el mate de alfil y caballo es más fácil cuando uno no sabe darlo y lo consigue por instinto, por una implacable voluntad de matar. La situación ha cambiado. Aparece en el tablero el triángulo de Deletán y yo pierdo la cuenta de las movidas. Los triángulos se suceden uno tras otro hasta que me veo acorralado en el último. Ya no tengo sino tres casillas para moverme: uno caballo rey y uno y dos torre. Me doy cuenta entonces que mi vida no ha sido más que una triangulación. Siempre elijo mal mis objetivos amorosos y los pierdo uno tras otro, como el peón de siete damas. Ahora tres figuras me acometen: rey, alfil y caballo. Ya no soy vértice alguno, soy un punto muerto en el triángulo final. ¿Para qué seguir jugando? ¿Por qué no me dejo dar el mate pastor? ¿O de una vez el del loco? ¿Por qué no caí en una variante de legal? ¿Por qué? ¿Por qué no me mató Dios mejor en el vientre de mi madre, dejándome encerrado allí como en la tumba de Filidor? Antes de que me hagan la última jugada, decido inclinar mi rey, pero me tiemblan las manos y lo derribo del tablero. Gentilmente, mi joven adversario lo recoge del suelo, me pone en su lugar y me mata en uno torre con el alfil. Ya nunca más volveré a jugar al ajedrez. Palabra de honor. Dedicaré los días que me queden de ingenio al análisis de las partidas ajenas, a estudiar finales de reyes y peones, a resolver problemas de mate en tres, siempre y cuando en ellos sea obligatorio el sacrificio de la dama. Hemos leído El Rey Negro, por Juan José Arreola, con música de Roger Subirana, canción Requiem, leído por Juan Represa. Y aquí se despide Juan en la edición número 3 de Radio Ajedrez Profano. Hoy ha sido 8 de marzo del 2012. Hasta la semana que viene.